Bueno, estamos con Carolina Valderrama, otra de las trabajadoras despedidas de Telam. ¿Qué laburo hacías en la agencia? Bueno, yo estaba hace casi 9 años en una de las áreas más nuevas, que es audiovisual, que tiene un poco más de 10 años, y bueno, era cronista de calle. Y además venías teniendo todo un laburo y una disputa en lo que tiene que ver justamente con la discusión de género, con la perspectiva de género de la agencia. Sí, bueno, una de las, digamos, nosotros ahí trabajamos cualquier tema que nos tocaba, pero en particular cada periodista que está ahí le interesaba alguno un poquito más. Y bueno, en particular a mí me interesaba hemos logrado impulsar la agenda de géneros, de diversidad, de derechos, de la disidencia, y bueno, y una presencia muy fuerte, sobre todo en los encuentros nacionales de mujeres, porque fuimos el primer medio audiovisual, medio público, que pudo entrar, digamos, al debate interior dentro de los talleres, que eso en general no se cubría, porque logramos armar equipos de mujeres, periodistas, editoras, redactoras, camarógrafas, para entrar y cubrir, y hemos ganado un premio, Lola Mora, por la cobertura del 30 Encuentro Mar del Plata, y automáticamente cuando llegó esta gestión nos desplazaron completamente de esas coberturas. Y bueno, también cuando el mes pasado, cuando echaron a 2 de nuestros compañeros, una compañera y un compañero, decimos en asamblea que por más que estábamos de paro íbamos a cubrir la media sanción del aborto, ¿no? Como una gran conciencia y un gran entramado, no solamente yo desde audiovisual, sino también un montón de las compañeras que estaban en sociedad, que también han sido despedidas. La única compañera que estaba en deportes, de 30 integrantes de deportes, fueron despedidos 15, y entre ellas, ella, la única mujer con amplia trayectoria en coberturas, ¿no? También en policiales, otra compañera, todo el grupo que cubrió el juicio histórico por el travesticidio de Adina Sakellán, también están despedidos y despedidas, y que vinieron cubriendo los femicidios, denominando femicidios desde antes, digamos, que se instalen el resto de los medios. Y te llegó el telegrama después de la movilización la semana pasada. Sí, el miércoles, a la mayor parte de nuestros compañeros y compañeras le fueron llegando el martes, ¿no? Que nos fuimos enterando, qué sé yo. Y a mí, cuando después de la movilización, sí, de la semana pasada, cuando volví a mi casa, tenía el telegrama ese. No, y bueno, recién lo fui a buscar el viernes, porque bueno, fue como muy movilizante, como digamos, bueno, hacer la formalidad de ir a buscarlo, ¿no? Sí, bueno, yo la verdad que hago una analogía, estoy viviendo toda esa situación, por supuesto, con todos los compañeros y compañeras que estamos armando un montón de cosas, y dientito frente de lucha, y recibiendo un montón de abrazos, ¿no? Desde los afectos hasta toda la construcción que uno ha hecho durante todos estos años, también cubriendo todo lo que hemos ido cubriendo, pero en lo particular, así en lo individual, es como si me hubieran roto el corazón. Sí, es eso, como te cambia el ánimo, estás, lloras, ¿no? Porque la verdad es que para mí en este momento la Agencia Nacional de Noticias somos todos y cada una de nosotros y nosotras que estamos acá, porque esa agencia ahora y lo que quieren crear es un no lugar. El lugar y somos nosotros y nosotras que estamos aquí, esto es la Agencia Nacional de Telam, el sistema público de medios y la comunicación que queremos todos y todas que estamos acá, ¿no? Un montón de medios públicos, medios privados también y medios alternativos que están hoy aquí acompañando, porque esta lucha es de todos los trabajadores y las trabajadoras de prensa. ¿Está bien? Muy bien.